pila que te traigo yo. Y aquí de la mano pinto de control. Y aquí de la mano pinto de control. Las pibitas así, todas las pibitas moviendo el culito, y todos los pibes que la pocha de pasito, cumbia, cumbia. Meneando pa' abajo, mueve la cadera, baila con la chala de esta manera. Meneando pa' abajo, mueve la cadera, baila con la chala de esta manera. Quiero que muevan con la chala de esta manera, baila con la chala la noche entera. Así. Toda la pibita moviendo el culito, y todos los pibes que la apoyan despacito. Cumbia, cumbia, cumbia, chala. Meneando pa' abajo, mueve la cadera, baila con la chala de esta manera. Meneando pa' abajo, mueve la cadera, baila con la chala de esta manera. Quiero que muevan con la chala de esta manera, baila con la chala la noche entera.